En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más a través del 101.4 para contarte toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol en este martes 18 de noviembre. Lo que vamos a hacer ya es arrancar con nuestra sintonía típica de titulares para contarte todo lo que ha acontecido hoy alrededor de la Casa Blanquiverde. Buenas tardes. El presidente del Elche, José Sepulcre, ha declarado esta mañana como imputado en el caso del parking del Estadio Martínez Valero en el juzgado de instancia número 5. Sepulcre se ha mostrado satisfecho por su declaración y ha afirmado que ha respondido a todas las preguntas y que se ha aclarado todo y confía en la justicia. No ha habido posibilidad de acuerdo amistoso porque, según el presidente, el Elche no entiende las medidas de presión de la empresa denunciante. Sobre Edu Albacar, el máximo mandatario cree que finalmente no se marchará. El capitán, que hoy ha entrenado con normalidad, se lo está pensando y entre hoy y mañana tomará una decisión. Hoy en el entrenamiento han estado todos menos el guardameta Manu Herrera y Aarón Níguez. El técnico del Elche ha hecho distintas pruebas de cara a ese trascendental partido que el equipo va a disputar el próximo domingo a las 7 de la tarde. Tampoco estuvo, evidentemente, Rodríguez, el internacional con Cabo Verde, que jugó unos minutos en la victoria de su equipo por 3-1. Una selección, la de Cabo Verde, que disputa mañana su último compromiso, aunque la selección de las Águilas Verdes ya está clasificada. Rodríguez no se incorporaría a los entrenamientos hasta el viernes. Veremos si el técnico decide contar con sus servicios si no está muy cansado para tan importante encuentro. Por cierto, que hoy han estado los compañeros del programa de la televisión española, un programa ya legendario y mítico de informe semanal, para grabar un reportaje sobre la muerte súbita en los campos de fútbol. Allí han estado en el anexo, bueno, igual están todavía, y es lo que tiene formar parte de la élite, en este caso de la primera división. Bueno, pues vamos a hablar sin duda de lo que ha acontecido en el día de hoy. La primera cita era temprana, a las 9:05 llegaba el presidente del Elche a la Ciudad de la Justicia, en nuestra ciudad. A partir de las 9:30 se ha retrasado un poco, ha estado declarando ante la juez decana de la Ciudad de la Justicia y bueno, pues por lo que hemos podido escuchar luego en su rueda de prensa improvisada, eso ha sido al filo de las 10:30 aproximadamente, se mostraba satisfecho porque ha podido responder a todas y cada una de las preguntas de la jueza, de la fiscalía, en defensa del Elche Club de Fútbol, según el presidente, se mostraba, insisto, bastante satisfecho y que confiaba en la justicia. Cuando le hemos preguntado si no había habido posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso antes de empezar el juicio, decía que el Elche no puede llegar a acuerdos amistosos cuando la otra parte pues amenaza con medidas de presión. Y en este caso, pues imagino que se refiere al tema de vallar la zona del parking para, bueno, pues entorpecer todo lo que sucede allí, el mercadillo o luego las horas previas de los partidos. Por tanto, pues el caso, digamos, que está visto para sentencia. Y recordamos que el presidente del Elche tendrá la próxima semana la otra patata caliente, el tema Guacaso, que yo creo que este sí que es más complicado, aparentemente, luego igual resulta que para los jueces es bastante menos complicado, pero aquí hay varias, aquí hay más partes. Recordemos que hace ya 6 o 7 meses declararon los responsables del Villarreal, el presidente del Villarreal, Fernando Roch, también como imputado, y que no solo declararon los del Villarreal, el próximo jueves declararán, en este caso, responsables del Elche, entre ellos, como imputados, el consejero delegado, Juan Carlos Ramírez, que fue el que en ese momento llevó a cabo toda la operación, el presidente como máximo representante también de la entidad. El Elche sostiene, y lo escuchamos en la rueda de prensa del viernes, que el Elche lo que hizo fue despedirlo por indisciplina, por cometer varios actos de indisciplina. Hombre, sí es cierto que cometió varios, pero sobre todo en los primeros años, en los que cada vez que se iba de vacaciones, en vez de volver a la semana, volvía 5 semanas o 6 más tarde. Una era por, si no recuerdo mal, creo que había fallecido su padre, si no recuerdo mal, o estaba enfermo. La otra se fue de Navidad y también tardó el doble o el triple de lo que debía. Y luego en los campos, pues hombre, que era un jugador agresivo y le sacaban muchas amarillas y demasiadas rojas también. Pero a todos sorprendió, sin duda, en aquel momento la decisión, y además explicada en rueda de prensa, de que se le despedía por indisciplina y a los minutos o a las horas el Villarreal lo contrataba. Bueno, pues el Elche se apoya en que lo despidió y que ahí se lava las manos. Si luego el Villarreal es el que lo ficha, pues allá cada cual. Evidentemente, JP Sport, la empresa representante que pide el 42,5% de los derechos de ese traspaso, porque entienden que es un traspaso encubierto, pues entendían eso. Por eso lo denunciaron, y ahí hay más partes implicadas. Por los denunciantes, el Villarreal, el Elche y, lógicamente, el propio Guacaso, que tendrá que declarar, aunque está actualmente militando en las filas del Celtic de Glasgow. Eso será la semana que viene, el jueves. Pero bueno, lo de hoy ha sido lo de hoy. Y aprovechamos también para preguntarle por el tema de la semana. Edu Albacar, ¿cómo está ahora mismo? Pues a pesar de que algunos medios en Sevilla anoche incluso dijeran que ya había fichado, la realidad es que no es así. Tal es así que hoy ha entrenado con el Elche. La auténtica realidad es la que os contábamos ayer. Edu Albacar ayer hablaba con Víctor Horta, director deportivo, con el presidente y con el entrenador, y les transmitía la oferta que tienen firme del Betis. Al Elche ha sentado muy mal que el Betis no haya negociado directamente con los responsables del club, con la dirección deportiva, sino con el jugador. Por eso ayer se quejaba Víctor Horta de que a él nadie le había llamado. Además lo decía varias veces al filo de las 12:30 del mediodía, refiriéndose lógicamente al Betis. Aquí la cosa está muy clara. El jugador traslada la oferta, el club le dice que no le va a poner impedimento en salir. Quiero entender que por los años de profesionalidad dedicada al Elche y por, bueno, pues su rendimiento, por cómo se ha comportado con el Elche, es el capitán y a los 35 años, pues si puede ser su último buen contrato, el Elche yo creo que hace bien en no cerrar la puerta en ese sentido. Pero yo, ya lo dije ayer, si yo soy el Elche, yo no puedo dejar salir a Edu Albacar, vamos, ni a él ni a nadie, con una plantilla de 20 futbolistas y teniendo ya un lateral cojo como es el lateral derecho. ¿Ahora qué voy a tener? ¿Otro lateral cojo si se va Albacar? Y vienen 7 partidos en poco más de un mes, en poco menos de un mes. De aquí al 21, estamos a 18. Pues del 23 de noviembre, que es el próximo partido, al 21 de diciembre, que es el último, 7 partidos en menos de un mes. En diciembre llegan 5 de golpe, con los 2 de la Copa y los 3 de la Liga. ¿Me quieres tú a mí decir que no puede pasar una sanción, una lesión de los únicos 2 que hay, Cisma o que quedarían y Damián? Claro, porque no puede fichar a otro que no esté en el paro. Hombre, se supone que en el paro pues lleva 4 o 5 meses sin entrenar. no va a estar preparado para jugar ya o para meterle competencia a Domingo Cisma. ¿Que podría estar para un roto? Sí, pero no sería, creo, un fichaje, vamos, muy pensado. Por tanto, la situación es esa. El Elche no debería dejar salir a Edu Albacar, y lo siento por Edu Albacar, que él le interesa por edad, por cerrar su futuro, atar una temporada más en un equipo que está luchando por ascender a primera y que igual el año que viene está en primera. Sí, sí, sí, yo eso no se lo discuto. Lo que no entendería, una cosa es agradecerle los servicios prestados y no ponerle demasiados inconvenientes, y otra es abrirle las puertas de par en par. Eso no lo entendería, sobre todo si no tienes un recambio para allá y no puedes tenerlo porque la Liga de Fútbol Profesional hasta el 1 de enero no abre el mercado de fichajes. Insisto, a menos que venga uno que está en el pero y es un fenómeno, que el tío ha estado entrenando sin que nadie lo supiera con el Madrid, resulta que tiene un ritmo de competición impresionante y viene aquí ya para jugar. Evidentemente, esos casos no existen. Y si existen, nunca los hemos visto. Bueno, pues la situación es esa. Albacar, por una parte, le hace tilín la oferta del Betis, pero por otra, le gustaría quedarse. Que si el Elche le hubiera ofrecido la renovación, se quedaría con los ojos cerrados. Él ya lo dijo, quiere colgar las botas en el Elche. Pero el Elche ahora mismo no le va a ofrecer la renovación. Ni ahora mismo, ni la temporada que viene. Ahora mismo no, por política de la dirección deportiva, que me parece bien. Lo dijo con Damián, y hacer una excepción ahora podría ser un precedente. Aunque quizás si se puede hacer una excepción, precisamente es con un caso especial. El capitán en esta situación. Pero, dicho esto, la política no me parece mal. A partir del 1 de enero empiezo a negociar, para que no se me revolucione el gallinero. Y el problema no solo es que no le han dicho al Albacar, oye, espérate que... No le han dicho porque, creo yo, es una cosa particular, que al Albacar no le van a ofrecer la renovación la próxima temporada. Por tanto, la situación es esa. Albacar está deshojando la margarita. Me quedo, no me quedo. Me quedo, no me quedo. Ojalá la deshoje cuanto antes y sea para quedarse. Sobre todo para que esté centrado y para que el Elche tenga dos laterales izquierdos, ya que solo tiene su lateral derecho. A mí, si alguien me pregunta, a mí me huele que se va. Sin embargo, hoy el presidente ha dicho que él cree que se queda. Bueno, ayer, y ahora lo escucharemos también, Cristian Herrera decía que él piensa que se va a quedar. Y además decía una frase, decía, ¿por qué es un hombre, como diciendo, se viste por los pies y no nos va a dejar tirados? No sé, es como meterle mucha presión a Edu Albacar por parte de Cristian Herrera. Pero bueno, así están las cosas. Hoy entrenamiento, Manu Herrera no sé, vamos, no lo hemos visto por allí. Imagino que estará todavía haciendo ese trabajo de gimnasio para fortalecer ese hombro. Por tanto, yo creo que no va a estar para, para el domingo, y sería, por supuesto, Titon, eso no lo dudaba, en el once titular. La duda podía estar en si volvió Manu Herrera o si no, Paul. Por eso, bueno, pues se está guardando la carta de Paul y no lo están haciendo jugar con el filial. Algo que igual mucha gracia a Mir tampoco le hace. Pero aquí lo que manda es el primer equipo. Y, bueno, Aarón, que sigue con un plan específico de fortalecimiento de músculos. Lo cierto es que hoy en el entrenamiento, al menos en la parte media y final, no ha estado. El que se ha estado Coro, que hasta ayer todavía andaba con el tema del virus. Hemos visto algunas pruebas que el técnico ha hecho, cuanto menos llamativas. Como, por ejemplo, en uno de los partidillos ha jugado José Ángel de lateral izquierdo y Domingo Cisma por delante, de interior. Y claro, ves esto y dices, uy, esto es que está pensando ya Escriba en que ya no va a tener a Edu Albacar. Pues todo es posible. Absolutamente todo. De todas formas, es cierto que José Ángel ya ha probado como lateral derecho en muchos entrenamientos. Precisamente en el lateral derecho, donde hoy por hoy Damián no tiene sustituto. ¿Que ahora lo hacen en el lateral izquierdo? Pues hombre, tiene su lógica. Existe el riesgo que se vaya al Albacar y tienes que ir probando por si las moscas. O sea que puede ser una opción que Escriba ya piensa, bueno, no está al Albacar, vamos a aguantar hasta el 1 de enero, hasta que me fichen un buen lateral izquierdo, y mientras José Ángel hará de torero bombero o en el lateral derecho por si un día falta Damián, o en el lateral izquierdo por si un día falta Cisma. Y si un día faltan los dos, y Albacar se ha ido al Betis, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos una pierna a José Ángel en la derecha y otra en la izquierda? Es difícil, ¿eh? Es una situación compleja el que ahora mismo el capitán se marche. Y bueno, pues todo esto es lo que ha pasado, que no es poco. De fondo, lo que más ahora mismo nos debe importar, el partido del próximo domingo frente al Córdoba. Un encuentro, para mí, absolutamente clave. Esos tres puntos, al final, son los que te pueden hacer falta para salvarte o los que te pueden salvar. Fijaros que el año pasado estuvimos ahí, rozando la maroma. Nos sobró un punto. Con 39 se descendía y el Elche se salvó con 40. No te digo nada, tres puntos de golpe, con lo que cuesta ganar en primera, y más ante un rival directo, no, directísimo, como es el Córdoba, colista. Ganar supondría muchísimas cosas y todas positivas. La primera, saldrías del descenso sí o sí, porque hay cuatro equipos más como tú con 9 puntos, e incluso acercarte a zona media e ir poniendo distancia no solo con el descenso, sino con el Córdoba. Lo dejarías a 6 puntos y golaverás a favor. Perder, bueno, y aparte ganar supone muchas más cosas, no solo eso. Autoconfianza, el demostrar que el equipo va a más, que los últimos 4 puntos de 2 partidos ante rivales directos, pues si se gana el Córdoba sería un mes de noviembre fantástico, ya llevaría 7 puntos de 9, y de fondo el partido en San Sebastián. Volver a ganar en el estadio, es decir, que el Martínez Valero empiece ya por fin a convertirse en un fortín, es que todo sería bueno. Hasta se taparían muchos, no sé si se taparían, pero se pasarían de una manera más suave todos los problemas mediáticos y follones que tiene la directiva. Perder, todo lo contrario. Sonarían otra vez las alarmas, perderías contra el colista. Si ahora estás en descenso, lo estarías más. Empatado a puntos con el Córdoba. El Martínez Valero fue un espejismo el día del Español, no es nada de un fortín. Es decir, todo lo contrario. Es que no hay término medio. Cuando estás tan abajo, tienes muy poco margen de maniobra. Por eso es fundamental ganar al Córdoba. Bueno, y no me dejo lo que ayer ya comentábamos, lo que pasa es que lo hicimos muy rápido, pero merece la pena volver a destacarlo. El Martínez Valero, elegido como el mejor estadio de Primera División. Motivo de orgullo e incluso como para sacar pecho, para una vez que puede sacar pecho. Aficiones Unidas, colectivo que integra 45 federaciones de peñas de toda España y representa cerca de 1 millón de aficionados, ha elegido el Martínez Valero como mejor estadio de la temporada pasada. Tras votación entre sus respectivos colectivos y tras valorar los accesos, la facilidad en compra de entradas, la calidad de las instalaciones, el servicio de seguridad y la facilidad en el trato personas. Los peñistas que visitaron el Martínez Valero la temporada pasada ponen nuestro estadio por encima de estadios míticos 5 estrellas como el Bernabéu o el Camp Nou. El presidente de AFEPE, de esta asociación de Aficiones Unidas, vendrá próximamente a Elche a entregar este merecido galardón. Desde la Federación de Peñas, ni que decir, tiene que estar muy orgullosos por este reconocimiento, bueno, pues que no hace más que engrandecer el nombre del club y de la ciudad, que en estos momentos viene tan bien cuando el nombre del club está en entredicho por otros temas no tan agradables, ¿no? Y bueno, viene a reconocer también la gran labor de los trabajadores y voluntarios del club. Supone un gran espaldarazo para ese 12º Congreso Nacional de Peñas que se va a organizar en Elche en el próximo mes de junio, donde cientos de peñistas pues vendrán a conocer la ciudad. Bueno, pues sin duda es una magnífica noticia. Y aunque ayer ya la comentamos, hoy creo que merecía la pena volverla a comentar, porque no es un premio cualquiera. Insisto, Martínez Valero, el estadio del Elche elegido como el mejor de la temporada 2013-2014, cuando el Elche era un recién ascendido. El Martínez Valero llevaba fuera de concurso, fuera de la élite, 24 años. Y en el año que llega, consigue todo esto. Pues felicidades a los responsables que han hecho capaz, y son muchos, de conseguir este magnífico premio, y sobre todo que signifique pues que el nombre del Elche y de la ciudad pues estén no solo para lo malo, sino también para lo bueno, buenísimo, como es esto. Una pausa y escuchamos al presidente del Elche. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, super equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan PIBE y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante, Grupo Serrano Automoción. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas, y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Esquella Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. En Teleelche, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Ya sabes, esta es la emisora que más programación local te va a dar, de cuantas hay. 13 horas de local, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y la que más información deportiva te va a dar. Aparte de nuestros programas y nuestras conexiones, aparte del Elche en Punta y el remate, desde las 8 de la tarde y hasta las 7 de la mañana, pues 11 horas ininterrumpidas de deportes a través de la sintonía de Radio Marca. Y los fines de semana exactamente lo mismo. Bueno, pues hoy estábamos pendientes de lo que no nos gustaría hablar, ni a nosotros, ni al club, ni al presidente. Nos gusta hablar de fútbol, de los partidos, del olor a hierba, de cantar goles, de victorias, de primera división, de todo eso nos gusta. Cuando hablamos ya de juicios, imputaciones y casos varios, pues evidentemente no es plato de buen agrado. Pero nuestra labor es informar. Y para ello estábamos puntuales a la cita esta mañana, como el presidente del Elche, que una vez ha declarado ante la juez decana de del juzgado de instrucción número 5, ha comentado que se sentía satisfecho de poder haber dado todo tipo de explicaciones en este caso del parking, en este caso del juicio con la empresa Sum Durtrade, a raíz de ese conflicto del aparcamiento. Bueno, pues vamos a ver si al final la sentencia es favorable o no para el Elche Club de Fútbol, porque una cosa es una imputación y otra ya una sentencia desfavorable. Así hablaba el presidente del Elche, nada más salir de los juzgados. Bueno, bien, yo lo que estaba, como dije otro día, yo estoy aquí por defender el club de fútbol. Me ha requerido el juzgado número 5 y evidentemente ante un requerimiento que usted te hace, pues la obligación mía es venir aquí, contestar las preguntas que se me hacen y ya está, me voy satisfecho, confío totalmente en la justicia, creo que se ha aclarado todo, porque se ha contestado a todas las preguntas, no he ido ni una sola que no se haya contestado, tanto a la juez como al Ministerio Fiscal como a la defensa, como con la acusación particular, y por lo tanto me voy satisfecho de que se haya podido aclarar todo. ¿Por qué está satisfecho? Pues porque se ha podido aclarar todo y confío en la justicia y espero que, como hemos dicho el primer día, esto es un tema civil, puramente civil, con unas formalidades que recogen nuestro Código Civil y que se deben de cumplir. Y yo confío en la justicia y por tanto estoy muy tranquilo y me voy satisfecho de poder estar aquí. ¿No ha habido posibilidad de un acuerdo amistoso antes de entrar al juicio? No, yo creo que el acuerdo amistoso se debe hacer sin medidas de presión. Yo no tengo ningún inconveniente en llegar a acuerdos amistosos con cualquier mercantil, porque el campo, los campos anexos donde estamos entrenando, sabéis que se lo adjudicó el Banco Sabadell y el Elche ha llegado a un acuerdo con el Banco Sabadell, le paga un arrendamiento y ahí estamos ocupando esos campos todos los días. Por lo tanto, el acuerdo, no hay ningún problema, si hay que hacer un acuerdo, por supuesto que se le hará un acuerdo, pero no con una presión tan importante como verte en los periódicos como una imputación que se me ha tratado muy mal. ¿Qué es lo que reclama Sundurtrade y cómo se ha defendido el Elche? No, no, yo creo que ese tema de lo que reclama Sundurtrade lo sabes todo. Sundurtrade reclama la ocupación de ese suelo y para eso hay normativa en nuestro Código Civil perfectamente para solicitarla. Y el hecho de lo que ha defendido es su postura. El hecho de lo que no puede es permitir que llegasen de la noche a la mañana dos furgonetas a entrar allí a querer poner unas piquetas. Pues no. Y ya está. Y ahí viene todo. Y después yo creo que lo que ocurre en el procedimiento como este es un procedimiento muy delicado como para decir aquí lo que hay. Ahí dentro hay una querella y las declaraciones ya depende de lo que estime la juez y lo que considere la juez. Y ya está, está la justicia española y a confiar en ella. ¿Y qué alega el Elche para defenderse? El Elche lo alega ahí dentro, aquí fuera no tiene por qué decir nada lo que alega. El Elche alega sus derechos, los derechos que tiene y ya está. ¿Cuáles son los derechos? Los derechos que tiene. Ya está. De acuerdo, muchas gracias. Ahí aprovechamos por preguntarle por Edu Albacar. Para ver ¿En qué situación está el futbolista? El futbolista, que yo sepa, está entrenando en este momento, debe estar entrenando y está en el Elche Club de Fútbol. ¿Hay posibilidad de que se marche? Yo creo que no. ¿Se ha puesto en contacto el Betis con vosotros? Conmigo no, desde luego. No sé si con Vito, ayer a mediodía por lo menos no se ha puesto conmigo. Por la tarde tampoco, estuve en el club y no me ha llamado diciéndome que el Betis se ha puesto de acuerdo. Por lo tanto, yo conmigo no. Si he hablado con Víctor, no sé, a lo mejor hablo anoche, pero no tengo conocimiento. ¿Te consta que el futbolista quiere quedarse o está por la labor? Yo creo que quiere, Edu quiere estar en el Elche, quiere estar cumplir su contrato en el Elche y luchar para conseguir la permanencia en el Elche Club de Fútbol. ¿Por qué marcharse sería un problema para la entidad hasta el 1 de enero? Bueno, es un problema más, sería un problema más, pero la verdad es que últimamente es, pero yo espero, que yo confío en que Edu va a permanecer en este equipo y va a cumplir su contrato, que es lo que él quiere y lo que deseamos todos. Bueno, pues escuchando al presidente, uno se queda más tranquilo. Él piensa que Edu se va a quedar, que no se va a marchar, que se quiere quedar y que, en definitiva, pues no hay caso de Edu Albacar. Caso de Edu Albacar sí que hay, pero estamos hablando de que el máximo responsable de la entidad, el presidente, piensa que no se va a marchar. Bueno, yo insisto, ahora mismo la mejor noticia es que Edu Albacar no se marchase. O sea, porque una plantilla de tan cortos efectivos, de un número tan exiguo de 20 futbolistas, se te marcha otro, y además en el tema de laterales, es que si ya estabas cojo, ahora ya manco, cojo y manco. O sea, en cuanto se constipe Damián, ya tenemos la gripe, y no te digo nada, Domingo Cisma. Además de que con Edu Albacar en el campo, si el técnico considera que tiene que estar en el campo, y lo ha considerado la mayoría del tiempo de la liga, porque está físicamente bien, tienes un arma en la estrategia muy importante, como lanzador de faltas, de penaltis y de córners. Esa pierna izquierda que es un guante. Pero la información que yo manejo es que no está tan claro que se vaya a quedar. Es el futbolista el que lo está ahora mismo meditando. Y si lo está meditando es porque el club le deja que lo medite. Es decir, que las palabras del presidente, digamos que chocan con lo que yo creo que es la realidad. Albacar no debería meditar nada si el club le cierra la puerta y dice: tú eres muy importante y no te puedes marchar. Entendemos, claro que sí, que tienes una oferta y es positiva para ti, al menos a nivel económico, porque a nivel deportivo no es positiva. Estás en primera y te vas a segunda. Ese es un dato objetivo. ¿Que el Betis puede subir? Sí, sí, ya lo sé. Y el Valladolid y Las Palmas y 15 equipos que piensan que puede subir. Otra cosa es que suba. ¿Que económicamente es bueno para él? Sí. ¿Que el Elche ahora no te puede ofrecer la renovación y a lo mejor no le interesa ofrecértela? Sí. Pero el Elche tiene que ser, en este caso, egoísta y pensar por sí mismo. Y el jugador también, yo lo entiendo. Pero hay un contrato que si el Elche quiere que cumpla, lo va a cumplir Eduard Bacar. Por tanto, las palabras del presidente suenan bien, no se va a marchar, pero yo sinceramente creo que esa no es la realidad. La realidad es que si está meditándolo es porque el club no le pone impedimentos. Y eso sería un error. Y otra cosa, si se marcha, esperemos que no lo haga gratis. Que haya una compensación. Ya sé que por un futbolista de 35 años, pues seguramente traspaso va a ser difícil que te paguen. Y no olvidemos que si hay traspaso, el 50% se va para Valencia, para Eventos Pechina, amigo del ex vicepresidente Juan Anguix. Solo firmaron por 8 años, llevarse el 50%. Querían mucho al Elche. Pero sí existiría la posibilidad de una contraprestación económica si se marcha y Eduard Bacar juega una serie de partidos y sobre todo asciende el Betis a primera. Ahí sí que el Elche, si se marcha finalmente, debería, pues como se suele decir, sacar tajada. No haga el tontito como lo ha hecho en otros casos en los que se le han marchado futbolistas a coste cero. Ya sé que no es Messi y que no es Cristiano Ronaldo y que nos puedes pedir un súper traspaso. Bueno, pues así están las cosas. Tema Eduard Bacar, tema el primero de los juicios a los que el presidente ha tenido que declarar. Nada me gusta más que caminar en un día soleado. Por el campo. Y con música. Simplemente no hay nada mejor que caminar. Audi A3 Adrenaline por 19.500 euros. Disfruta las contradicciones. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de octubre. Condiciones y más información en audi.es/A3Adrenaline. Ven a verlo a Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Elche en punta. Con Paco Gómez. Por cierto, para cerrar con el tema Albacar, el capitán, su posible marcha al Betis, se mostraba taxativo. Cristian Herrera, el canario, a pesar de su juventud, lo tenía muy claro. Él piensa que no se va a marchar. Pues yo la verdad que me enteré ayer de eso, ¿no? De que me parece que estaba el Betis interesado o así, ¿no? Yo no sé de ese tema, ¿no? No he hablado con Edu, ni mucho menos, pero yo pienso que que Edu no creo que se vaya, ¿no? Porque no lo sé, pero no estoy, yo creo que no se va a ir, porque no, Edu para nosotros es una referencia, ¿no? Dentro del vestuario es nuestro capitán, y la verdad que sabe que tenemos una plantilla muy corta y que pienso que es un hombre y que se va a quedar hasta el final a apoyarnos, ¿no? Y a sacar el equipo, ¿no? Esto es meterle presión y lo demás son tonterías. Piensa que es un hombre y se va a quedar a echarles una mano, no cree que se vaya, es una referencia en el vestuario, es una plantilla corta. Sí, en todo lo que dice tiene razón, pero le ha metido ahí, le ha metido presión. Seguí hablando. Yo ya personalmente conmigo no, a mí no me ha dicho nada ni sé nada del tema, pero yo conociendo a Edu y sabiendo la mentalidad que tiene y lo buen compañero y buen capitán que es, pues pienso que se va a quedar hasta el final a luchar, ¿no? Pues ahí le ha puesto en un brete Cristian Herrera a Edu Albacar. Pero bueno, eso es bueno, son buenas palabras, hablan muy bien del jugador en sí y de la persona, sobre todo en ese vestuario. Le preguntamos a un recién llegado, a Enzo Rocco, si había hablado hoy con Albacar. No he hablado con él y no tengo mucha información sobre eso. ¿Qué le parece que se pueda ir? Por mí, que se quede. Estoy muy cómodo con él, se ha portado súper bien como capitán y obviamente en el equipo es un jugador muy importante. ¿Lo nota más serio estos días? No, lo he notado súper bien entrenando como siempre para poder ser titular como todos y no he visto ningún cambio en él. Bueno, pues hasta hoy ha entrenado con absoluta normalidad y él, insisto, hasta su plazo era contestar, decidir como mucho el jueves. Es decir, que podría tener dos días más. Dilatarlo en el tiempo no es bueno. El no haberlo decidido ya demuestra que Albacar, que Edu tiene dudas. ¿Por qué? Porque él está cómodo aquí, está a gusto, se siente valorado deportivamente, pero le gustaría que se le valorase también económicamente ofreciéndole otra temporada, lo que le ofrece el Betis, aunque sea con menos dinero. Pero el Elche ahora mismo no valora renovaciones. Otra cosa es que además, y eso no lo ha dicho el club, no lo tenga en su hoja de ruta para la próxima temporada. Por cierto, jugadores que... Vamos a repasar un poco lo que han dado de sí los jugadores cedidos en el Elche en esta última jornada, evidentemente los de segunda, porque en primera Fidel no jugó. Jugará aquí, porque no hay cláusula del miedo, y podrá jugar aquí con el Córdoba. El Elche es tan bueno que no puso la cláusula del miedo y le deja jugar en los dos partidos. Que además es lo que debería ser. Lo otro son tonterías. El que un jugador, pues no, que luego hace aquí el partido de su vida y no gana y tal. Chico, pues entonces no lo cedas. Si tan bueno es... Pero bueno, no entremos en eso a valorarlo ahora. El que sí, ya os lo he dicho, está jugando Rodríguez, que no es que esté cedido, sino que disputó algunos minutos frente a Níger en los últimos 20 minutos concretamente. Prácticamente fue en ese tramo donde se decidió el partido y jugará mañana, el próximo partido mañana contra Zambia, en el que jugará como visitante, pero recordemos que ya está su selección clasificada para la Copa de África, que finalmente será en Guinea Ecuatorial, no en Marruecos, que además le han impedido la posibilidad de que pueda participar al desmarcarse como organizador. Miguel Ángel Cifuentes, en segunda división, fue titular indiscutible en el Girona, está haciendo una gran campaña, jugó los 90 minutos. Contra el Leganés hizo un buen partido en defensa. Charlie, con el Alcorcón, está teniendo una presencia bastante irregular en el 11. Esta jornada, Bordalás sí lo alineó como titular y disputó los 90 minutos. Hay que decir que en ese partido Héctor Verdés marcó un magnífico gol. Pelayo no disputó ningún minuto con el Lugo. Su equipo empató en casa frente al Racing. Y bueno, pues Pelayo, por desgracia, no está teniendo protagonismo. Pelayo, que el año pasado estuvo cedido en el Córdoba, donde consiguió, con el que consiguió el ascenso a primera. Sergio León volvió a la suplencia, pero esta jornada no disputó ningún minuto. Su equipo ganó por 2-0 al Tenerife. y son pues algunos de los jugadores, sobre todo, insisto, en segunda división. Antes de marcharnos, saludamos como siempre a estas horas a nuestra compañera Rosa Lucas. Rosa, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Hora de... a estas horas yo tengo hambre. Hora de comer y es la hora en la que yo aparezco por aquí, por los estudios, para contarte el menú que vas a encontrar hoy, o lo que puedes encontrar dentro del menú de hoy martes, en la alacena, que como siempre te digo, está aquí mismo, en el centro, que tú ya lo conoces muy bien, yo también. Bien buenos que están los arroces. Por lo que podemos hablar, además, a conciencia de la alacena, porque, por ejemplo, hoy martes tienes el arroz con bacalao y seba, o sea, está... delicioso. Se me hace la boca agua. ¿A que sí? Además, la hora que es, pues fíjate. El precio por el menú del día es tan solo 11,90, en el que, por ejemplo, hoy, como te digo, puedes encontrar el arroz de bacalao y seba. Tienes la ensalada, tu primer plato, tu segundo plato, el postre, la bebida, por 11,90. Además, un lugar exquisito para ir a comer, porque si te apetece, que hace buen día, además que aquí no tenemos mucho frío, comer en la terracita, pues a la terraza. ¿Qué quieres el restaurante? Un restaurante súper bonito y con un servicio también muy bueno. Eso lo vas a encontrar en la alacena, aquí en el centro de Elche, como siempre te digo. Y mañana, por si hoy ya tienes hechos los planes, pues no hagas planes para mañana, porque en la alacena vas a encontrar en el menú arroz con costra del Camp de Elche por 11,90 euros. Casi nada, que nos vamos a hacernos, con tos incluida, el arrocito es lo mejor que va para la tos, por si no lo sabías. Gracias, Rosa. También a todos vosotros. A las 7 llega el Hoy con el remate y más información deportiva. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.